10 horas 38 minutos, seguimos en Que Alguien Haga Algo hasta las 12 por la radio comunitaria Garabato. Y como lo habíamos anunciado, recibimos aquí en el estudio a un vecino, a Mauricio Romero, uno de los encargados de traernos la segunda edición del San Marcos Rock, que será el 13 y 14 de septiembre, esta vez en el camping municipal. Así que lo invitamos aquí para que nos cuente un poco sobre esta convocatoria, que el año pasado estuvo buenísima, y que tendrá entonces su segunda edición en este 2025, cambiando de lugar. Hola Mauri, bienvenido al aire de la Garabato. Buenos días, desde ya, primero y principal, muchas gracias por hacer el aguante al evento también. Es algo que lo iniciamos muy a pulmón. Uh-huh. Este año también es a pulmón, muy a pulmón el evento. Va a haber puestos artesanos, va a haber tatuadores. Hay como 15 chicos que ya están para el staff, que van a cubrir puerta, barra. Sí, porque la idea... es un montón de gente la que se necesita para hacer un evento sí. De esas características. Sí, en un momento cuando ya mando muchos mensajes me doy cuenta que somos una banda. Pero claro, bueno. Después me relajo, es algo que hago hace mucho tiempo también. Hace mucho tiempo que con la productora también juntamos alimentos. En muchos eventos en Buenos Aires hemos juntado juguetes y los salíamos a repartir. Yo me disfrazaba de Papá Noel y salía a repartirlo en los hospitales allá de Buenos Aires. Y bueno, son todas cosas muy lindas, muy hermosas que se pueden generar con la música y que está bueno que nos juntemos un montón de gente para eso, ¿no? La productora se llama Noche Vudú y eran eventos que ya estaban haciendo en otros lugares, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro, el tema de organizar eventos arranca hace más de 20 años, que el último cumpleaños que festejé en mi casa rompimos todo, mi mamá no me dejó festejar nunca más un cumpleaños nunca en mi casa. Nunca más, búscate un lugar. Así que a los 19 años empecé a buscar un lugar, se me ocurrió de hacerlo en un bar. Uh-huh. Se me ocurrió de juntar alimentos porque tampoco quería hacer plata y ya era amigo de bandas de rock. Así que se me ocurrió meterle bandas de rock y fue un éxito. Ahí va. Fue creo que uno de los mejores cumpleaños, mis 19 años. Y ahí a raíz de eso también fue mutando. Yo hasta los 26 años trabajé en relación de dependencia. Eso nunca fue para mí un trabajo, siempre fue como un hobby. Uh-huh. Y a los 26 años se dieron un par de cosas donde lo empecé a hacer como trabajo y a profesionalizarme, entre comillas, un poco en eso, para poder empezar a generar, si bien siempre fue a beneficio lo que hacía, en el momento que lo tuve que empezar a generar para poder comer, pude encontrar ese equilibrio y poder seguir disfrutando de lo que hacía y también trabajar de eso. ¿Qué diferencia encontrás entre organizar eventos de este tipo en una gran ciudad y cuando lo traes a un pueblo como San Marcos en el interior provincial? ¿Qué dificultades o qué diferencias hay entre una cosa y la otra? Yo creo que la única dificultad que hubo, que el año pasado quedó bastante clara, como que el pueblo, si bien es bastante rockero, hay muchos rockeros acá, uh-huh. Vive el Mickey Rodríguez de Los Piojos, anda siempre el Mono de Capanga, a todos nos gusta el rock. Uh-huh. Pero es un pueblo que le tiene miedo al rock, le tiene miedo al borracho en realidad. Y como somos todos feos, creo que eso fue un poquito el miedo del pueblo. Que gracias al universo, gracias al San Marcos Rock 1, gracias a que la Muni también, más allá de que el año pasado no empatizó mucho con el evento, nos dejó, que eso fue algo muy importante, porque podrían tranquilamente habernos no dejado. Yo creo que gracias a que pudimos demostrar que es un evento familiar, de que hay chicos jugando en el pelotero mientras tocan bandas de rock y que la gente viene y se contagia un poco de todo eso, es que este año pudimos lograr lo que queríamos en realidad el año pasado, que era, queríamos el camping municipal, queríamos hacerlo dos días. O sea, la idea del año pasado era hacerlo en el camping donde lo hacen ahora. Siempre fue la idea del camping, mira. Porque mi idea de festival es con la sierra de fondo, sí. Que vos te armes la carpa y al otro día te levantes y sigas escuchando bandas. Claro. Eso es un festival. Uh-huh. Entonces el año pasado como que Le encontraron la vuelta como para meternos en el estadio, que estuvo todo bien. Igual, el estadio es un lugar muy hermoso para organizativamente para hacerlo, porque tenés heladera, tenés, yo qué sé, Sí, la la cantina puerta, está no bien. sé, un montón de Sí, cosas de sí, sí. organización que Pero entendemos. es gigante, tenés que meter 5.000 personas por lo Sí, menos es para que... gigante y no era lo que yo quería hacer. Claro. Entonces, del camping municipal que yo había pedido, nos pasaron al estadio. De 2 días que yo ya tenía armado, lo bajaron a uno. Lo hicimos igual. Hubo muchas barreras para pasar, que la verdad es que sí, creo que si no hubiera pasado eso, no sería el evento que es este año. Ahí va. Así que el año pasado se logró, salió hermosamente organizado, hermosamente armónico. Y este año hubo más empatización, más empatía de parte de la MUNI, de parte de policía también, que policía son una de las personas que te pueden dar o no permiso para hacer un Ahí evento. va. Por la cantidad de adicionales y ese tipo de Por la cosas que cantidad de necesitas. adicionales, por Claro. el dinero en base. Este año hubo mucha más empatía de parte de la MUNI y de policía, entonces pudimos lograr que este año sea 2 días, que este año sea en el camping municipal, con la sierra de fondo del escenario. Y bueno, vienen un montón de amigos de Buenos Aires, de San Luis, de Jujuy. 18 bandas. 18 bandas van a tocar. ¿Querés hacer un recuento de las Y bandas? este año vamos a repetir una sola banda. Ahí Le va. pedimos disculpas también porque me han escrito también muchas bandas que han tocado el año pasado que querían volver este año. Pero bueno, más allá de que lo vamos a seguir haciendo otros años también y lo vamos a poder invitar a los chicos, la idea era no repetir las bandas del año pasado, Ni ¿no? siquiera las bandas locales. Ni siquiera las bandas Ah, ahí va, locales. está bueno. Se hizo invitaciones igual a los chicos de la Orden Galáctica, que para mí es la banda de reggae de acá del pueblo. Sí. Aparte, el Bondi, Lucho, grandes amigos míos, nos conocimos en los fuegos de acá y nos hicimos muy amigos. Ahí el fuego no te hace amigo, te hace hermano. Sí, ni hablar. Así que la mejor con los chicos. El Bondi está viajando en Brasil. Y Edgar se fue a California a ver Sí. sus hijos. Así que la Orden Galáctica por eso no pudo. Espejismo también no pudo porque no podían. Cuestión de agenda. Sí. Así que Pero la... bueno, eran las únicas bandas que íbamos a repetir y después son todas bandas nuevas. Bien. ¿Y bandas locales, cuáles son las...? Las bandas locales que van a estar en el evento se llaman Los Pollos. Sí. Los Optimistas, que es la banda del Peluca Sí. del Museo Hippie. Va a estar Jairo Montserrat, que es de acá Un de San solista. Marcos. Sí. Es un solista muy bueno, es un gran amigo mío. Así que bueno, estamos contentos también que esté Jairo. Y si no me equivoco, paramos de contar. Bien, y el resto de las bandas que entiendo que vienen de diferentes provincias del país. Es bastante Vienen federal 6 bandas de Buenos Aires, que de Ajá. hecho ya está casi lleno un micro doble piso desde Buenos Aires, que Mirá. vienen con las bandas, la familia, amigos. Eso es algo estratégico, estratégico. Y algo que también a mí me nace, porque yo lo hacía en Buenos Aires y están todos mis amigos allá, entonces sí que voy a hacer invitar a mis Que amigos. vengan primero ellos. Y sí, Y porque sí. encima son los únicos locos, viste, que yo los conozco hace 20 años que organizo esto, que los llamo y digo, che, se tienen que venir a San Marcos Sierras y acá va a haber un sonido, va a haber todo esto, y los pibes dicen, sí, De Mauri, una, ahí voy. gracias, guacho, estamos allá. Yendo, claro. Mal, así que gracias también a Ariel, que es un amigo que lo conozco hace muchísimo tiempo, que aparte de venir a tocar con su banda, está organizando el micro, el doble piso, o sea, Que es traer un 60 laburazo, que monos, te no. escriban todas las personas, coordinar. Eso fue uno de mis trabajos anteriores, que fue cuando me pude hacer independiente. Está el tema de los eventos y el tema de los viajes también. Llevar 60 personas a cualquier lado es alto laburo, Sí, brother. sí, sí. Yo me llegué a llevar 8 micro doble piso A ver, y por después ejemplo, la renga o La bandas. Renga, Ahí va. fue La Renga en Córdoba. Ahí va. Y no sé, después dormí una semana. Sí, claro, porque aparte te queman la cabeza con preguntas y con Y confirmaciones sí, porque a 60 más 60 más 60 son un montón. Sin duda. Che, bueno, entonces 18 bandas en vivo. Esto va a ser el 13 y 14 de septiembre en el camping municipal. Y la parte que más me interesa resaltar, más allá de ir a escuchar buen rock, es la recolección de alimentos no perecederos, que en el caso de los habitantes de nuestro pueblo es lo único que abonarían de entrada, ¿no? Sí, es algo que se nos ocurrió de parte de la productora para invitar al vecino para que venga a ver lo que hacemos, para que venga a disfrutar, se traiga la reposera, también van a poder entrar con el mate, con el termo, Ahí va. se va a vender agua caliente ahí en el evento. Así que es una forma de que el vecino venga a disfrutar del San Marcos Rock en familia, que es lo que en realidad quiere crear el evento. Y después hay una entrada mínima que se va a cobrar a la gente que viene de afuera, que anticipada, y 5.000 pesos en puerta. El tema del alimento para nosotros es algo muy importante, porque la verdad es que hemos llegado a crear eventos masivos con solamente entrada de alimentos, porque la verdad es que yo nací en un barrio que se llama José C. Paz, en Buenos Aires, que es un barrio muy humilde. Allá siempre faltó el alimento. Y cuando crecí y empecé a armar eventos, de hecho el primer evento que hice fue por un cumpleaños mío y lo primero que se me ocurrió fue juntar alimentos. Ahí va. Porque ya tenía amigos que trabajaban en un comedor, tenía amigos que hacían ollas populares. La carencia de alimento era obvia en el barrio y estuvimos muchos años llevando alimentos a un comedor que todavía funciona allá en José C. Paz, se llama Providencia. Llevábamos juguetes, no sé, un montón de cosas hicimos mediante la música. Y para nosotros es algo muy importante porque también sentimos de que hoy en día con la actualidad económica que tenemos, yo tengo muchos amigos acá que el merendero de los sauces le da leche a los hijos, tengo amigos que van a buscar el bolsón de alimento al banco de alimentos del SIC. Entonces son dos alimentos no perecederos. Y uno va a ir para el merendero de los sauces y el otro va a ir para el banco de alimentos del SIC. Yo sé cocinar, me encanta, sé muy bien que un paquete de fideos son cuatro platos de comida, entonces son cuatro pibes que no van a tener hambre. De una. Le pido por favor que lo sientan, que sepan que yo esto lo estoy haciendo básicamente para juntar alimentos, Ahí va. porque no queda dinero de un evento así, No, porque sin yo lo duda. organicé para que no quede dinero y que se pueda generar algo lindo, como las cosas que venimos haciendo hace mucho tiempo. Entonces le pido por favor que no se olviden el alimento. En la Clave. puerta, claramente, a los habitantes de San Marcos es lo único que le van a pedir. A la gente que igual abone la entrada es lo único que le necesitamos que traigan el alimento. Y si no, pueden ir al Maxi Ahorro, que son amigos míos, que tienen los alimentos más baratos de San Marcos Sierra, le hacía propaganda también. Así Bueno, que bien. pueden ir y comprarlos. ¿Cómo estuvo el año pasado la recolección de alimentos? ¿Se fueron El año conformes? pasado juntamos un montonazo de alimentos. La verdad es que llegamos al merendero de los sauces y yo todavía no caía porque la verdad es que también hubo mucho trabajo el año pasado. Terminar el evento con la cabeza relimada. Un par de cositas que no me dejaban caer. Y para mí la imagen de esas dos mesas juntas con caballetes, con alimentos hasta arriba, fue todo lo que estaba bien. Y ya estaba todo pago. Claro, porque es la idea original de ese evento, digamos, es Sí, la genial. verdad que la gente del merendero también muy contenta, muy agradecida. Así que era Bueno, todo lo que tenía que pasar. hagamos foco entonces en esa recolección de alimentos. También va a haber artesanos, eso está la convocatoria abierta, se pueden anotar. Sí, quedan dos puestos de artesanos. Bien. Queremos avisarle algo a los tatuadores de acá de San Marcos Sierras. Abundan encima, hay un montón de Hay un montón de tatuadores. tatuadores. El año pasado me llamaron un montón. Yo a los tatuadores que vinieron el año pasado les voy a mandar un mensaje personalmente. De manera de que no lleguemos a cubrir el cupo de 5 tatuadores o 6, que es lo único que necesitamos para el evento. Vamos a traer tatuadores de Buenos Aires, que están muy interesados. Ya me han escrito tatuadores de Cruz del Eje que quieren venir. Si no los encontramos acá en el pueblo, los vamos a tener que traer de afuera. Lo único que no queremos que después se enojen y digan, pero bueno, fue algo que pasó, que todavía no llamó ningún tatuador. Yo les voy a hacer la invitación personal, de manera que no se cubra el cupo. Voy a abrir la convocatoria a tatuadores de otros lados también. Tengamos en cuenta que no solamente acá en San Marcos es que se necesita. Los artesanos, ya hay 8. Se van a cubrir 10 puestos, quedan 2 lugares. No se le cobra ni un peso al artesano, no se le cobra ni un peso al tatuador. La idea del evento también es generar trabajo para la gente que vive acá, ¿no? Unos alimentos pueden llevar igual los tatuadores y los No, artesanos. yo igual es algo que lo voy a hacer más personal a la gente que va a trabajar o a la gente que va a participar del evento diciéndole que yo voy a llevar mis dos alimentos el sábado. Bien. Y voy a llevar mis dos alimentos el domingo. Entonces cuento con que cada persona que se acerque ese día lleve dos alimentos. Está buenísimo. Y también va a haber cantina barra económica, eso... Sí, le pedimos un solo favor para que esto pueda seguir sucediendo, que colaboren con la barra. Los precios van a ser muy económicos. Que no se traigan escabio de afuera, por lo menos. No, lamentablemente como... vamos a tener que poner seguridad en la puerta para claro. eso. Así que los van a estar esperando los chicos de seguridad. Eso bien. No va a pasar porque no puede pasar tampoco. Es porque no es porque no lo pongo. No es por la gorra. Más vale. Es que tenemos que juntar la plata de lo que va a salir de este evento. Yo creo que. Hay cosas que pagar, como el sonido, sí, la yo policía. Yo creo que todos fueron al evento del año pasado. Es un festival. Uh-huh. Por todas las cosas que vieron, que van a volver a suceder en un lugar muy hermoso que es el campo municipal. Entonces creo que tienen que hacer empatización con la barra y colaborar con la gente de la barra. Perfecto. San Marcos Rock, entonces, edición 2025, 13 y 14 de septiembre en el camping municipal La Quebrada, aquí en San Marcos Sierras. Por último, Mauri, para cerrar, te pido que me digas la grilla de bandas completa, así ya van resonando los nombres de todos esos artistas que diferentes lugares del país van a estar llegando a nuestro pueblo, y también eso hace que más gente conozca nuestro pueblo, y que esa es la idea, ¿no? De que justamente se mueva eso. Sí, de hecho también el evento se hace en un fin de semana donde no hay nada, donde no es ninguna fecha especial, uh-huh. porque es en apoyo al pueblo en temporada baja, de sí. hecho ya hay 4 hosteles llenos. Mira qué bueno. Y bueno, cabañas alquiladas ya, todo, y bueno, era lo que queríamos generar, que pasó el año pasado, que está volviendo a pasar. Bien. Y las bandas que van a estar viniendo son Peregrino Revoltoso de Buenos Aires, Alquimia, le digo por día, el sábado. Dale. El sábado va a estar tocando Peregrino Revoltoso, que son de Buenos Aires. ¿Cierran? No. Ah, bien. No les vamos a pasar horarios. Bien. Esto es la grilla. Nomás. El orden todavía no está. El horario todavía no lo armamos. Bien. Y lo vamos a estar subiendo a las redes en la brevedad. Bien. Va a estar tocando Peregrino Revoltoso, que es de Buenos Aires, que es mi amigo Arielito, que está armando el micro también. Toca y arma el micro. Grande. Un campeón. Aguanta. Canta. Alquimia, que es una banda de chicas que viene de Casa Grande, que el viernes estuvo tocando en Ucle. Sí. Terrible banda, está muy buena. Así que vayan a verla. Ultra Boreal, que es una banda de Buenos Aires también. Poca Cosa, acústico, que es de Buenos Aires. Los Caídos es un tributo a Sumo. Viene desde allá de Buenos Aires. Va a estar tocando Los Optimistas, que es el Peluca, que son de acá de San Marcos Sierras. Sí. Los Pollos, los Pollos lo conocen todos. No podía faltar la cuota de punk en el evento. Así que gracias a Los Pollos por formar parte de este evento. Lali Love es un proyecto solista que viene desde el pueblo Alma Fuerte de Córdoba. Ajá. Tengo unos amigos que tienen una banda, se llaman Curiosa Alegría. Que ¿los conozco? ¿Son de Luján? Son de Luján, sí. Ya vienen acá, lo conocen, tienen muchos amigos acá. Sí, sí. Dos integrantes de la banda no podían venir. Los pibes son re manija, obviamente querían venir de cualquier forma. Entonces me dice, Mauri, hicimos una banda paralela. Armaron otra banda. Que se llama Nariz de Fierro y Los Caraduras. Ok. Vienen desde Buenos Aires. Qué grande. Unos amigazos, grandes personas. Una banda que se arma y se desarma. Se arma y se desarma. Bien. Para venir a San Marcos Rock. Perfecto. Así que son cosas que genera el San Marcos Rock, que estamos muy contentos también. Qué bien. Los Abuesos desde Buenos Aires también van a estar viniendo. El día sábado van a estar tocando. El día domingo. Qué largas las jornadas. No, sí, yo creo que, no sé, que voy a tener un termo de café enorme. Sí, claro, o dos. Sí. El domingo van a estar tocando los chicos de Viejo Motor de Córdoba Capital. Y va a estar tocando La Yugular desde Jujuy. Ajá. Pero se tuvo que bajar por problemas de organizaciones de una gira, porque ellos vienen una gira latinoamericana. Ahí va. Y ya hay otra banda, igual que todavía no la terminé de cerrar por un tema de cositas. Va a tocar el domingo The After de Cruz del Eje, Ámbar Ocaso de Capilla del Monte, Malhouse de Cruz del Eje, La Fucking Jet de Rosario, Los Hincha Pelota de Capilla del Monte, Noma desde Embalse y Jairo Montserrat de San Marcos Sierras. El domingo es una grilla más local, eso, con bandas de Cruz del Eje. Con regional, bandas, digamos. Es claro, bien Córdoba. Es para que el vecino del pueblo al lado se traiga la reposera, los mates y disfrute de una tarde de rock and roll en San Marcos Sierra. Si se quieren ir a hacer un asado más temprano al camping, está habilitado. El camping está habilitado. Bien. Estamos ahí cerrando con la Muni para que haga un precio módico, o sea, barato. Así que quédense tranquilos que en la brevedad vamos a estar subiendo toda la info para que puedan ya reservar las carpas del camping municipal y se pueden comer un asado antes de entrar a ver a las bandas, porque el camping va a estar dividido en dos sectores: el sector de acampe y el sector del evento. Así que vengan a disfrutar de un fin de semana lleno de rock acá en las sierras de Córdoba. Quedan todos invitados. Buenísimo. ¿Horario de inicio del festival? Sí, ya está, son las 13 horas. Es Bien. algo también que se va a estar subiendo esta semana. Se le va a dar bastante publicidad porque es algo muy importante. El sábado va a abrir a las 13 horas. A las 14 horas va a tocar la primera banda. La última banda va a tocar a las 11 de la noche. Okay. Termina el evento a las 12 de la noche del sábado. El domingo damos puerta a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde va a tocar la primera banda. Y a las 9 de la noche del domingo va a tocar la última, terminando el evento a las 10 de la noche. Somos un poquito manija y le vamos a tirar una primicia. Vamos a armar un after rock el sábado, Me que gusta. ya está cerrado, porque también la idea era que laburen los bares a mis amigos, Romy, Marquitos. Así que después de las 12 de la noche del sábado, dos bandas de Buenos Aires van a tocar en María Salomé, dos bandas van a tocar en Pueblo y dos bandas van a tocar en Ucle, Bandas de la misma grilla. de la misma grilla de Bien. San Marcos Rock, que Perfecto. vienen desde afuera. Ya está todo cerrado con los bares. Va a ser el after rock del San Marcos Rock para que también salgamos a relajar un poco la gente que laburó, la gente que estuvo ahí. Vayamos a tomar algo a los bares del pueblo, que también es la nota, ¿no? No hasta muy tarde porque al otro día hay que arrancar temprano otra vez, ¿no? Y Pero hasta las bueno, 4. Yo igual, si me da sueñito, desaparezco. Bien. Está bueno aclararlo antes. Bueno, Mauri, gracias por acercarte a la radio. Más Buenísimo. cerca de la fecha podríamos hacer otra charla, así Sí, me contamos encanta hacer todo. radio. Dale, buenísimo. Hombre de radio, ahí nos dijo que hizo su programa durante muchos años en radios con parrilla, que solo Sí, buscaban sí. radio que tengan parrilla Y porque nos para... gustaba comer asadito. Bien, y por eso lo haces en el camping también, donde hay muchas parrillas. Claro, yo me imagino que Claro. todos mis amigos van a comer asado ese día y lo voy a pasar a la parrilla de cada uno. Claro, para degustar. Claro. Bueno, Mauri, gracias por acercarte. Gracias a ustedes por llamarnos, gracias a San Marcos, gracias a la municipalidad también, que este año podemos lograr lo que queríamos el año pasado. Y los esperamos a todos los vecinos a disfrutar de un fin de semana en las sierras lleno de rock and roll. 13 y 14 de septiembre, entonces, San Marcos Rock en el Camping La Quebrada, aquí en San Marcos Sierra, segunda edición, a llevar alimentos no perecederos para el merendero de los sauces y para el banco de alimentos del SIC. Gracias por acercarse.